tengas piedad. Llorando vengo a decirte que me hables con la verdad. Haciendo a un lado tus penas, sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Yo pienso seguir igual, haciendo a un lado tus penas. Dime qué sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate.